tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Bien amigos, son las 11 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana. Reciban un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y estamos en el programa del doctor Conrado Ánimas, el cual nos dice: corre por tu vida y felicidad sin miedo a caer o a tropezar. Pensamiento sobre el espíritu de lucha, el pensamiento positivo que nos debe acompañar y la tenacidad de la que debemos armarnos para seguir siempre hacia adelante. En la vida siempre vamos a tropezar o caer, pero debemos levantarnos y volver a intentarlo. En la vida siempre encontraremos muros en nuestro camino que será necesario derribar o saltar por encima. En la vida a veces vamos a fracasar, pero quizás solo sea para comprobar la fortaleza de nuestros propósitos o de nuestros sueños. De nosotros depende hacerlos realidad. Bien, de esto nos hablará el doctor Conrado Ánimas en unos momentos más. Muy bien, pues sea usted bienvenido en este primero de febrero, y que por cierto, una de las tareas que voy a cumplirle no solamente a mi compañera y querida amiga Soledad Macías, sino a ustedes también, comentarle que se celebra el primero de febrero, y fíjese que hay quien lo ha titulado como el viste de vestirse, pues, viste de rojo para ayudar el corazón. Se hizo una encuesta y el resultado fue que de cada cuatro mujeres, una muere a causa de enfermedades del corazón. Entonces, bueno, todo esto parte desde que el color rojo, que es uno de los colores que siempre está de moda, independientemente de la temporada, es un tono muy pasional, muy vinculado al amor, y este proviene del corazón. Por dicho motivo, la Asociación América del Corazón eligió este color para crear esta campaña, pues, que en inglés es Go Red por tu corazón, con el fin de crear conciencia y prevención sobre enfermedades del corazón, que lamentablemente son la causa principal de muerte entre las mujeres latinas. Y bueno, se ha asegurado, incluso por expertos en moda, no solamente en terapeutas, que las mujeres latinas descubran su verdadera belleza. Pues fíjese que esto cabe mucho en relación al tema con el que empezamos este programa y con el que le doy la bienvenida. Bueno, ayer hablábamos, leíamos sobre cómo, básicamente eran dos temas, cómo redescubrir el amor por uno mismo o el cariño o la aceptación, o vaya, por lo menos darnos cuenta quiénes somos. Ese era un tema. Y otro de los temas que tenemos desde el día de ayer es por qué las personas le tendríamos o miedo o desconfianza o incluso terror al amor verdadero. Hoy le voy a comentar sobre qué tanto la prudencia y la imprudencia en uno mismo nos pueden ayudar o nos pueden detener. Efectivamente, por decisiones tomadas en un momento equívoco o por no tomar una decisión, nuestra vida se puede quedar absolutamente atorada. Obviamente se puede cambiar. En lo que no muramos podríamos tener posibilidad de cambio, pero sí es un tema al que yo le invito. Así que le doy la bienvenida a este programa, Serie A Tu Salud. Está usted escuchando A Tu Salud. Existe en todo ser humano lo que llamamos virtudes, que nos predisponen a una conducta orientada al bien para la mejor consecución de nuestros fines. Estas virtudes son cuatro, son las conocidas como virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que por cierto se llegan a observar con relativa frecuencia en el terreno de la consulta médica, o por decirlo más específicamente, cuando las personas tenemos algún problema de salud en nosotros o en algún ser cercano. Y es cuando básicamente debemos no solo ostentarlo, sino actuarlo verdaderamente, el ser prudentes, el ser justos, el ser contemple y la fortaleza, que de hecho son situaciones que podrían no ser tan reales. Como lo comentaba el día de ayer, podría ser que alguien aparentara ser prudente y sin embargo ser de alguna manera convenenciero o convenenciera. De repente podemos aparentar que somos muy fuertes y que no nos afecta ver cómo nuestra pareja o nuestra mamá o algún ser que amamos está enfermo, y sin embargo no tener esa fortaleza, que es diferente a la templanza. Bueno, el día de hoy un servidor Conrado Ánimas le va a platicar sobre la prudencia. Y esto es escrito por José Martínez Sánchez Coronel. Es una opinión que aparece en El Heraldo. Esta página, por cierto, española, se dedica a sucesos internacionales, entretenimiento, mundo, videos, deportes. Y en este caso va a ser una reflexión, este autor, sobre algo que en muchos momentos las personas no llegamos a tener la suficiente sobriedad o sensatez para tomar decisiones con uno mismo. Ese se lo subrayo mucho, hasta le levanto la voz, con uno mismo, de cuando somos prudentes o imprudentes. Porque básicamente una de las características que hay en el mundo, dijemos entre las personas, pues de que no es tan solidario, no es tanto de apoyo, como que hubiese más competencia. Esto no es tan cierto. Créame que tengo muy queridos amigos que me platican que no llevase yo en este tipo de pláticas que el mundo está destruido, de que no vale la pena. No es así. Pero sí se ha llegado a observar de alguna manera, y pretendo, espero no fracasar, decirle lo que se ha estado viendo en el mundo. Y pareciera, lo he platicado con muchas personas, que se ha perdido un poco o mucho el ser prudente, el ser justo, el ser fuerte, ahora sí que de veras, y la templanza. Entonces, vaya esto sin ninguna intención de estarle a usted, como dicen aquí en México, contando los tamales, de que viene, por cierto, la Candelaria, y es cuando se reparten tamales o se pagan. No ese es el asunto, es de que nos demos cuenta de nosotros mismos. Fíjese, le leo esta página que aparece en elheraldo.hn, página española. Según el diccionario enciclopédico ilustrado, o sea, uno, prudencia es una de las cuatro virtudes cardinales. Es moderación en el comportamiento para acomodarlo a lo que es sensato o acomodarse a lo que es exento de peligro. Es cuando una persona es prudente. Y es que la prudencia nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que pueden producir nuestras palabras, los efectos que pueden producir nuestras acciones, teniendo como resultado un actuar correcto en cualquier circunstancia. Y aquí yo me permito comentarle que justamente en esta zona es donde muchas personas me han dicho, a nivel de consulta o a nivel de simple plática en este ámbito médico, de que es cuando menos las personas nos ponemos en el sitio del otro, por decirlo de alguna manera, ponernos en los zapatos de la otra persona, o considerar, o por lo menos tratar de considerar qué siente el otro o la otra con lo que decimos o lo que actuamos. O se lo digo de una manera aún más maravillosa y más terrible, cuando le compartimos nuestros valores, que efectivamente esa es una zona que yo creo que hasta el día que Dios me preste vida voy a seguir viendo, de que las personas, allí es donde asentamos mucho de nuestra identidad, en donde están nuestros valores, pues, que es lo que perseguimos. Por eso en la segunda parte de este programa le voy a platicar de cuando tenemos fracasos, si nos podemos quedar ahora sí que tirados metafóricamente en el piso, decir, ay, es que no debí hacer esto o no me debieron hacer aquello. Si nos sentimos, en cuanto pasado, que hayamos fracasado, que fracasó uno de nuestros proyectos, que a veces son muy, muy importantes, no sé, hacer una familia, tener una relación plena, lograr nuestros sueños. Cuando no se logra, pareciera que es un fracaso del que no nos podemos levantar. Bueno, ya se lo platicaré dentro de unos 15 minutos. Pero por lo mientras, le voy a recordar esto de que las personas que aparentemente son prudentes, son sobrios, sensatos, van midiendo. Ahí le va otro dicho de mi tía, le van midiendo el agua a los tamales, ¿me explico? Bueno, si es que lo utilizan así o si es que así lo cocinan. De alguna manera van como siendo precavidos en cómo tomar decisiones, pero sin estar dudando. Es muy diferente estar dudando a ser prudente. Le termino esto. Es que la prudencia nos ayuda a reflexionar, cosa que yo creo que a todos nos cae bien, reflexionar, no actuar automáticamente por lo que sabemos, sino reflexionarlo, ver si es como siempre ha sido, buscarle la creatividad, pues, y a considerar, de nuevo se lo vuelvo a decir, los efectos que pueden producir nuestras palabras, nuestras acciones. Muchas veces la mera presencia de una persona es determinante, fíjese. No tiene que decir nada ni que actuar. Su mera presencia podría decir mucho a los demás. Y en estos ejemplos simples, resultaría que buscaríamos un actuar correcto en cualquier circunstancia. Ya le repito por tercera vez, de que esto lo veo mucho en las salas de consulta médica, en los sanatorios, en los hospitales, en las clínicas, en los dispensarios médicos, en los consultorios y en muchos momentos en que buscaríamos actuar de la manera correcta, pues para ayudar a la persona con la que vamos, o por lo menos si somos testigos, no estorbar, ¿me explico? Entonces buscamos actuar correctamente en cualquier circunstancia. Ah, la cosa es que no siempre sale. Esto nos permitiría actuar con mayor conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida. Esta es, por cierto, una frase energética, de que usted actuara en este momento, esté donde esté, en la circunstancia en la que esté, la haya repetido un trillón de veces o es primera vez que la tiene, yo le apuesto que es la segunda, pero actuar con la mayor conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida es uno de los, ¿cómo le diré? Es uno de los eventos que yo más he escuchado, y no me estoy quejando, aunque suene a eso, pero más he escuchado que las personas nos quejamos de que no nos dimos cuenta lo que hicimos o actuamos sin sentir las consecuencias que iba a haber. Entonces, no es cualquier cosa. Y sobre todo, si yo se lo comento, que eso puede ser dentro de las zonas para usted o para ti importantes, que es lo que le da forma y fondo y realidad a la vida, que es lo valioso verdaderamente. En fin, así que nos permitiría actuar, el ser prudentes, con mayor conciencia frente a las situaciones ordinarias de la vida. Ya sé que esto se lo dijeron desde que era un bebé o después, de que le puede causar hasta flojera escucharme, lo sé, pero no lo actuamos. El valor de la prudencia no se forja a través de la apariencia, nos dicen aquí en el Heraldo, sino por la manera en que nos conducimos ordinariamente. Como es usted en este momento, si lo es así, esté usted sola o acompañada, con la familia, con seres queridos o con enemigos, o como viva, si sigue siendo ordinariamente de esa forma, que no es la apariencia, ese es el valor de la prudencia, o sea, no la valentía, sino lo valioso de la prudencia. Y hay algunos autores que afirman que somos naturalmente prudentes en la medida que somos más conscientes de nosotros mismos. Yo creo eso. Y el medio en que nos desenvolvemos. Es decir, no vamos a través de la vida diciendo, no, yo ya sé todo, yo ya sé cómo hablar, a mí no me van a vencer, que por cierto es algo muy frecuente. Bueno, vamos al espacio musical y regresamos a seguir comentando sobre este tema de la virtud de la prudencia. Thank you. muchas gracias, Soledad Macías. Fíjese que platicaba con el ingeniero Santiago Vázquez, ingeniero residente aquí en la radio universitaria, de que efectivamente, ya que hablábamos de prudencia, había una señora divina que se llamaba Doña Prudencia, que era amiga de mi mamá. Bueno, pero hay otro tipo de prudencia que es decidida, activa, emprendedora, comprensiva. Y le voy a seguir leyendo en esta página que se llama El Heraldo. El motivo de admiración por conocer y tratar personas que habitualmente toman decisiones acertadas sí da la impresión de que jamás se equivocan, de que sacan adelante y con éxito todo lo que se proponen. Si usted le ha tocado o ser así o conocer a una persona de este tipo, de alguna manera pudiese ser que transmitan a otra persona la sensación de seguridad, de que todo va a salir bien, pues. Entonces, esto es muy importante en el terreno de la salud, porque si se conserva la calma aún en situaciones muy difíciles, que discúlpeme que le insiste, pero yo lo he visto mucho en el nivel, por ejemplo, hospitalario, o en el nivel de cuando ha habido algún acontecimiento como muy desagradable para una familia o para un grupo de personas. Cuando alguien conserva y transmite la calma aún en situaciones difíciles o de esas situaciones como insuperables, bueno, percibimos la comprensión, en este caso las personas que son prudentes, hacia todas las demás personas. Y esto es como muy importante que también usted lo reflexione en este instante. Jamás ofenden o pierden la compostura. Y eso también me ha tocado observarlo, porque siempre hay momentos en que uno nota quién es el seguro, quién es el que habla, quién es el que paga, quién es el que decide, etcétera. Hay muchos, muchísimos roles, muy, no sé si muy bien repartidos, pero muy bien aprendidos, sí. Entonces, cuando percibimos que una persona es comprensiva, sobre todo hacia el dolor de los demás, no sé, yo podía comentarle experiencias que he tenido y sigo teniendo alrededor de cirugías pediátricas, alrededor de, de zonas en la medicina en que hay urgencias, urgencias médicas, por adicciones, por accidentes, no sé, automovilísticos. Pareciera que se espera, afortunadamente ocurre, que hay alguien que no solamente comprende a todas las personas, jamás o difícilmente se ofenden y no pierden la compostura. Es lo que le comentaba. Cuando la prudencia se ejerce de una manera, yo podría decir así como respetuosa, es decidida, activa, emprendedora, porque va emprendiendo, va ayudando. Pero fíjese, esto ya serviría mucho para ligar con el siguiente tema, cómo vencer el tema al fracaso, sería el siguiente. El ser prudente no significa tener la certeza de no equivocarse. Una de las cosas que me ha parecido como muy digno de comentárselo, igual ojalá le sirva y ojalá no le parezca que a usted no le sirve, pero una de las cosas que yo sí he llegado a notar como uno de los puntales y cimientos muy grandes de una especie de sintomatología que muchísimas personas tendríamos, que es el orgullo, que es el sentirse que ha logrado uno, sobre todo en el terreno emocional, que es en el terreno muchísimo más necesario que trabajemos y que tenemos más pendientes. Muchas personas tenemos la creencia, yo no voy a decir certeza, la creencia de que no nos equivocamos. Y eso yo lo observo prácticamente diario. Y cuando, bueno, no sé, se lo voy a preguntar a ver qué piensa usted. Cuando una persona repite una situación, ya sea real o falsa, la vuelve más fuerte. Entonces, si una persona está totalmente seguro que nunca se equivoca, cada vez que lo dice o se lo dice a sí mismo o a sí misma, se vuelve más fuerte esa creencia. Esto que le estoy platicando, permítame decírselo así, como médico, yo lo veo como persona. Cuando yo veo que alguien tiene la razón en algo y lo sostiene y lo repite, le da más fuerza. Que por cierto es algo que han observado personas que hacen meditación. Donde pones la atención, o donde pones la atención, eso crece, por decirlo así en abstracto. O sea, donde usted pone la atención de decir, yo no me equivoco en tal cosa porque la he vivido un millón de veces, se vuelve más fuerte y por cierto, más difícil de cambiar o de ajustar. Eso es como muy importante que yo se lo comente, porque he visto personas que tienen un número muy grande de cosas bellas y hermosas en su vida, y de repente entra algo oscuro, no hay otra palabra, y va emparentado y no tiene nada que ver. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando justamente no somos prudentes, se notan mucho. Bueno, por el contrario, la persona prudente, o sea, es decir, no busca no equivocarse, al decir por el contrario, la persona prudente muchas veces ha errado, muchas veces se ha equivocado, como lo quiera usted decir, ¿no? Pero ha tenido la fortaleza de reconocer sus fallos y sus limitaciones aprendiendo de ellos. Le voy a pedir a Soledad que vayamos al siguiente espacio musical, porque una de las cosas que yo he visto, y créamelo, de veras, no estoy bromeando con usted, hasta brinco en mi silla si estoy sentado en la consulta, cuando una persona dice, y es que la regué, es que no debí hacer esto, y a veces no lo dicen con palabras, lo dicen de otra forma. Entonces, mucho en esta zona nos juzgamos como malos hijos, malas esposas, malos maridos, mal trabajador, y finalmente es no amarse uno mismo. Así que, regresando, le vuelvo a comentar este tipo de prudencia. Así que, vamos por favor, Sole. Bueno, familia, muchas gracias por seguirme acompañando. Bueno, un saludo a Santiago Vázquez, que estamos platicando hace no mucho sobre series de televisión. Desde luego que la mayoría eran de corte norteamericano, que es cuando empezó a utilizarse, bueno, esto de decir gringo, que ya sabrá usted de dónde proviene esta palabra. Después se fue como denostando y últimamente parece que también, ¿verdad? Bueno, regresamos con esto antes de pasar al tema de cómo vencer el temor al fracaso, que efectivamente me parece que está muy bien repartido en que las personas nos gusta fracasar. Por ejemplo, de lo que hablaba el día de ayer, en amar o ser amado, ya sea usted a otra persona o a sí mismo, me parecería, no sé, es como una sospecha que tengo, de que no nos gustaría fracasar o quedarnos allí atorados. Y es de ese tipo de bromas que con algunas amistades que tengo cercanas, que les mando un saludo sin decir el nombre, de repente no es tan sabroso tener ese tipo de sospecha. En fin, le completo esto de ser prudente e imprudente desde el Heraldo, esta página de internet, el heraldo.hn. Como una debilidad humana, nos dicen aquí, posiblemente lo que más trabajo cuesta a usted o a mí o a ti es reflexionar y conservar la calma en toda circunstancia. Es decir, si yo te pregunto, ¿hay cosas en las que pierdes la calma, en que eres, no sé, como... no sé qué palabra prefieres utilizar, que yo te diga visceral, o eres calentón o calentona? Porque además es muy frecuente que yo lo vea, de que las personas también defendemos nuestra imagen. Decir, no, es que yo tenía razón, ¿cómo no voy a enojar con ese presidente que quiere dañar a mi país? O sea, ese es un ejemplo, pero si hay quien lo ve así con ese tipo de gravedad. Entonces, lo comentan aquí, ¿es una debilidad humana? Sí. Y es una de las que más esfuerzo nos cuesta, es reflexionar y conservar la calma en toda circunstancia. Sí, lo sé, hay momentos en que usted es admirable, en que todo mundo, como para hacerle un monumento, decir, ¡ay, qué bien, qué bonito habló, qué temple! Pero hay momentos en que, ojalá usted no, pero que sí nos podemos de alguna manera perder esa prudencia. E insisto, puede ser una relación con uno mismo o con otros. Y bueno, en ese tipo de trato, que es un desacierto, por llamarlo así, y que tiene que ver con la toma de decisiones, va a derivar, insisto, toma de decisiones o el trato con otras personas, deriva en precipitación, deriva en conductas basadas en la emoción, ¿me explico? Mucho deriva en el mal humor. Y por cierto, esto puede ser que no le guste a usted saberlo, pero desde luego que lo sabe en el interior, hay una percepción equivocada de la realidad. Muchas veces cuando las personas me están platicando este tipo de cosas y yo le estoy poniendo atención, que además, por cierto, usted ha de saber que se siente. Cuando alguien te pone atención verdaderamente en ese tipo de cosas, muy independientemente de que si busca su... como le dije, su conveniencia, pero cuando alguien te pone la atención, ahora sí, incondicionalmente se siente. Entonces, cuando las personas llegan a darse cuenta que tienen una percepción equivocada de lo que ocurrió, o aún peor, de que su mente lo acomoda a que él fue la víctima o ella fue la dañada, y mantenemos este como espíritu que le llaman de ser reaccionario, de estar siempre a la defensiva. Lo que pasa es que los humanos no somos tan interesantes como usted cree en ese terreno del yo. Es como muy, muy fácil darse cuenta que los mecanismos que utilizamos son muy poquitos. Ah, el ser humano en un terreno más profundo es verdadera y absolutamente maravilloso, es divino, pero no muchas personas, yo no lo he hecho, pero muchas personas se atreven a llegar ahí, porque es mucho de rastrearse, mucho de conocerse a sí mismo. Pero esto sí es muy importante decírselo antes del siguiente espacio musical, esta percepción equivocada de la realidad. Si yo estoy comúnmente diciendo de que alguna institución en el mundo me está dañando, o que una parte de mi familia cotidianamente me quiere destruir, o que yo no voy a volver a confiar nunca en tal tipo de personas porque me hicieron tal cosa, esa percepción equivocada de la realidad se va formando o se va añadiendo a mi identidad. me explico, o sea, yo creo que no necesita usted haber estudiado filosofía profunda para entenderme esto. Es como muy sencillo decir que cuando una persona, cuando se precipitó o la emoción le hizo hacer algún como desacierto o una decisión o el trato con otra persona, comúnmente tiene una percepción equivocada de la realidad. Es decir, vaya, se lo pregunto así, ¿usted no ha pensado que cuando usted está enojado o triste o desesperado o mal dormido, no está percibiendo bien? Es total y absolutamente una falta completa de la información. O sea, no se da usted cuenta. Bueno, vamos a seguir con el espacio musical y regresamos para terminar este programa hablando de cómo vencer el temor al fracaso. ¿Se podrá? Muchas gracias, Soledad, y también gracias por tus comentarios que me ayudan mucho también como para recuperar la dirección del programa. Porque además, fíjese, el público también muchísimas gracias. Nos quedan, parece que como 11 minutos. Algo que a mí me ha parecido, y que es ser poco prudente, es de que a través de no sé cuántos años lleve yo haciendo radio, me parece que son muchos, a veces yo me emociono porque es muy común que vaya encontrando no tanto nueva información, pero sí nuevos enfoques. Esto es una de las cosas muy hermosas que me ha tocado de leer. Por ejemplo, esta página que leía es española, a veces leo argentinas, a veces páginas cubanas, a veces colombianas o mexicanas o norteamericanas. Entonces va uno como observando de que efectivamente uno, si es prudente, pues tampoco puedes, bueno, yo lo digo en mí, tampoco puedes asumir que o ya lo sabes todo o ya lo aprendiste todo. Y justamente para terminar esto de la prudencia y la imprudencia y pasar al tema vencer el temor al fracaso o intentarlo, la prudencia nos hace tener un trato justo y lleno de generosidad hacia los demás. A usted le ha tocado estar con personas que te tratan, aunque no te conozcan, aunque no estás dando dinero, aunque no le estás ofreciendo cariño o algún tipo de dones de ese tipo, que te traten de manera justa, que te traten lleno de generosidad, sin, esto sí lo subrayo, lo que pasa es que no me ve, pero estoy moviendo mucho una mano, como hace una amiguita que se llama Susimilla, sin que le está pidiendo usted algo a cambio. Sí existe, efectivamente, sí hay eso. Es una cosa que a mí me ha llenado mucho de maravilla de que en un mundo que a veces personas me dicen de que está repleto de rateros y de violadoras y de personas malvadas, que si es un contenido en algunas personas en la mente, no, no lo es así. Sí hay personas que al ser prudentes tienen un trato justo, tienen un trato lleno de generosidad hacia los demás, y esto va a edificar en la persona y por lo tanto en el que lo escucha. Fíjese, le ruego ponga atención en esto: edifica una personalidad recia, segura, perseverante, capaz de comprometerse en todo y con todos. Y esto sí es muy interesante, porque cuando yo platico con algunas personas, algunas, no todos, de con quién se comprometen, pues con mis hijos, o yo con mi trabajo, o yo con mi Dios, me explico. Pero cuando alguien empieza a comprometerse con todo y con todos, que es parte de ser prudente, generan algo que en muchos casos se pierde bastante cuando tenemos un fracaso, que es la confianza, ¿ve? Esto tiene mucho que ver en la estabilidad de nosotros y de quienes nos rodean. ¿Por qué? Porque estaríamos seguros de tener un guía que nos conduce por un camino seguro. Ahora, aquí lo interesante, yo se lo pregunto, en lo que pasamos al siguiente tema, ¿ese guía lo necesita usted en la pareja, o en el gobernante, o en el sacerdote, o puede ser en uno mismo? Así que vamos al siguiente tema. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro tus acciones veía, que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses yo deseaba. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro tus acciones veía, que con yo deseaba. Baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más de los tiranos, ni el vil recelo. Tu quietud contraste con sombras necias, con indicios vanos. Si está mi corazón entre tus manos. Esto que acaba usted de escuchar procede de un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, interpretado por, es un grupo de autores, entre ellos Armando Manzanero, que tal vez le escuchó su voz para una telenovela que se hizo en los años 80 aquí en México. Bueno, ya para terminar, en este asunto del temor al fracaso, en el amor hay que arriesgarse, esperar e intentarlo una y otra vez sin cansancio. Esto suena como a consejo, y sí suena en una de las zonas donde más las personas podríamos quedar heridas, incluso inconscientemente. Sí, es frecuente que yo veo personas que al tener una desilusión, una decepción amorosa, van y buscan otra, etcétera. Aquí hay una especie como de dialéctica, o sea, ahora sí que hegelianamente hablando, entre arriesgarse y o esperar. Entonces yo se lo recomiendo en estos 5 minutos que nos quedan de programa, de que en el momento en que lo voy leyendo, le importe a usted o no le importe esto que estoy diciendo, es una parte básicamente importante, no solamente para generar familias en cuanto a valores, sino para sostenerlas. Y va a ver por qué. Vaya, si usted es madre o padre de familia, me lo va a comprender plenamente. El asunto de arriesgarse a que no te quieran, a arriesgarse a que te engañen, a arriesgarte a que te ignoren. Y eso es justamente lo que mencionan varios autores, que es amar y entregarse. O sea, arriesgarse a que no obtengas nada. Sí, porque esperar por alguien, que puede ser el hijo, el hermano, la pareja, el amigo obvio, el esposo, el amor imposible, whatever, puede traer el esperar, puede traerte dolor, puede traerte desilusión, puede traerte decepción. Y insisto, aunque yo no soy terapeuta emocional ni nada de ese tipo de actividades, lo observo con relativa frecuencia. Bueno, ¿cómo vencer el temor a fracasar viendo que el mundo, lo social que cotidianamente se vive en la humanidad? No en toda, hay algunos terrenos que sí hay personas que han salido de este terreno y lo han hecho exitosamente, hay quien lo ha hecho imprudentemente y terminaron, no sé, como ermitaños o como aparte o como reñidos con la vida, sí me explico, ¿verdad? Bueno, el temor a fracasar, que es uno de los principales obstáculos en nuestro camino hacia el éxito, está basado en el significado que nosotros le damos al fracaso y en lo que hemos aprendido al respecto. Entonces, lo que nos están comentando en una página que se llama Crecimiento y Bienestar Emocional, esta es una página mexicana, ¿para ti qué es fracasar? ¿Qué sucede contigo cuando crees que has fracasado? Hay un político y periodista francés cuyo nombre es Georges Benjamin Clemenceau, periodista francés, dice: la vida del hombre es interesante principalmente si ha fracasado. Eso indica que trató de superarse. Bueno, ¿qué significa fracasar? ¿Qué significa para ti fracasar? ¿Crees que es algo que simplemente debes soportar porque es parte de la vida? ¿Crees que es la única forma de aprender? ¿Crees que el fracasar es una muestra de tu incapacidad? Bueno, el diccionario define fracaso como el resultado adverso en una cosa que se esperaba que saliera bien, o como una frustración, desilusión o decepción. Desde esta definición podemos decir que empezamos a tener fracasos desde que nacemos. Desde que por primera vez tenemos hambre o nos mojamos, o sea, de orinarnos, e incómodos y lloramos para que nos atiendan y nos quiten la molestia, que puede ser el pañal o el trapo o simplemente que nos pongan atención y no obtenemos lo que deseamos. Vea usted cómo tenemos una, como le decía a un queridísimo amigo, tenemos como maestría y postdoctorado en buscar atención en algo que esperamos que salga bien. ¿Creen que se está exagerando con esto? No, yo tampoco lo creo, porque además lo estoy leyendo en esta página que se llama Crecimiento y Bienestar Emocional. A partir de estos momentos y a lo largo de toda la vida, por eso no es tan importante que te sientas grande o mayor o ancianito, si tienes 20, 50, 70 años, siempre hay posibilidad de cambiar esto. A lo largo de la vida hacemos cosas esperando un resultado. Y ahí es donde entra la parte un poco como ingenua que todos tendríamos, que calificamos como correcto, que está bien, y con frecuencia obtenemos uno diferente, que no nos gusta y que consideramos que está mal. Sin embargo, durante la infancia y parte de la adolescencia no vivimos estas situaciones como fracasos. Cuando los pequeños están aprendiendo, o pequeñas, están aprendiendo a caminar y se caen y hasta rebotan. Yo lo he visto unas caídas. Que vaya, si a usted le gusta entrar en los videos estos como chistosos de cuando se avienta un gato, un felino pues, y cae y da risa. Si usted ha llegado a ver niños pequeños, el tipo de tropiezos que han tenido y de golpes que se dan, que muchas veces es la mamá la que hace más el drama y todo el escenario, Porque cuando están aprendiendo a caminar y se caen, se levantan y lo siguen intentando, sin pensar que han fracasado, cuando los pequeños y pequeñas están aprendiendo a caminar. Lo mismo es en cualquier actividad, no quisiera decir humana, pero sí, por decir, si los adultos u otros niños mayores se ríen o lloran o se desesperan o le piden, no sé, a Dios que no vuelva a ocurrir, piensan que se están riendo con ellos y no les afecta. ¿Me explico? Si usted siente, ahora sí que lástima por otro o compasión por otro, su hijo, por ejemplo, que se caiga o que se enferme o que tenga alguna elección que usted no esté de acuerdo y usted busque emocionalmente ayudarlo y no les afecta, es totalmente lo contrario. Bueno, se me acabó el tiempo. Seguimos mañana en este programa. Muchísimas gracias, Soledad, y gracias por acompañarnos. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación.